bazali mingi na mokili yo mikebisa na kozonga Mokili yo mikebisa na kozonga Emelenge aya sopele vima na lala wapie Emelenge aya, ayaya, ayaya Emelenge aya, ayaya, ayaya Emelenge aya sopele vima na lala wapie Emelenge aya, ayaya, ayaya Emelenge aya, ayaya, ayaya